Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Directo. Easy Composite. Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Mi nombre es Javier Pascual y es un gusto estar con ustedes, acompañándoles esta noche, como siempre, todos los miércoles a las 9 de la noche arranca nuestro programa. Hoy, 20 de junio, ya en las últimas semanas, en las últimas dos semanas del mes del orgullo LGBT, pues se vienen todas las actividades más importantes de este mes para la comunidad LGBT. Así es, así que no te puedes perder, más adelante te estaremos comentando sobre todas las actividades que están planificadas durante estas semanas. Pues recuerden que no solamente es un día, sino son varias actividades que se han realizado y que se realizarán durante este mes. El mes de junio, el mes del orgullo, así lo nombran muchos y muchas, inclusive artistas, ¿no? Inclusive Lady Gaga había dicho en su presentación en los premios de MTV del cine, pues felicitó a todos y a todas por el mes del orgullo. Happy Pride Month, mencionó Lady Gaga en la pasada ceremonia de la entrega de los MTV del cine. Así es, y con mucha satisfacción tenemos grandes noticias, porque en nuestro país y en todo el mundo, pues ha llegado una noticia que es realmente muy importante de hacerla conocer. Y es el hecho de que por fin la OMS ha eliminado a la transexualidad del listado de enfermedades mentales. Recordemos que, si bien es cierto, la homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad desde el año de 1990, fue eliminado de la lista, y pues durante todos estos 28 años, pues han sido más bien igual una lucha constante para que en cambio la transexualidad también sea eliminada de la lista de trastornos mentales, sino sea reconocida simplemente como una identidad de género más. Pero, sin embargo, estas luchas han tomado muchos, muchos años y por fin se hizo realidad. Así que te estaremos comentando también más detalles sobre esta grandiosa noticia. Estos meses han sido cargados de buenas noticias. Primero la noticia del fallo a favor de Satya, y ahora también esta noticia que es a nivel mundial también, que es una excelente, excelente noticia. Así que, pues, con mucho positivismo, con muchas energías, pues alegres, además porque es un mes de celebración para nosotros, para la comunidad LGBT. Vamos a empezar un poco románticos también, ¿no? Y esto se las dedicamos a todos los enamorados y enamoradas que alguna vez se han sentido atrapadas por esa persona especial. Así que vamos a disfrutar el tema de las Lolas, Atrápame. Quiero llegar a vivir un momento en tu vida. Quiero calentar. Dios hasta la eternidad. Estábamos disfrutando el éxito de las Lolas, recordando un poco la época de los años 2000 con su canción Atrápame. Y bueno, continuamos y empezamos ya con nuestro bloque de noticias de informativos sobre el ámbito LGBT en el mundo. Y como les habíamos comentado, entonces, hoy una noticia muy interesante que nos que llegó hace pocos días, este pasado lunes 18 de junio, en donde con satisfacción y como un triunfo, pues toda la comunidad LGBT reconoce que la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar a la transexualidad como una enfermedad mental. Este lunes 18 de junio recordó que la lucha por la despatologización es ícono en su comunidad, en la comunidad de todos. Así es, y pues obviamente aquí nuestros activistas de transgénero, transexuales, pues han estado presentes y se han hecho, pues han felicitado realmente esta noticia. Una de ellas es, por ejemplo, Noa Fuentes, quien es una mujer transgénero lesbiana y que es coordinadora del proyecto transgénero desde y que pues trabaja desde el año 2000 y por un poco a favor de los derechos de las personas transgénero. Así que ella menciona y dice que esperamos que se respondan nuestros pedidos de atención integral. Más allá de que den pastillas a quienes están enfermos, requerimos endocrinólogos para acceder a hormonas, por ejemplo, psicólogos especializados para poder recibir ayuda sin estigmatizaciones, dijo Noa Fuentes, pues quien es una activista transgénero que ya lleva muchos años ya en la lucha. Y así, de esta manera, pues la OMS publicó este 18 de junio su nueva clasificación internacional de enfermedades en el documento denominado CIE-11. Este es un instrumento para identificar tendencias y estadísticas de salud en todo el mundo y contiene alrededor de 55.000 códigos únicos para traumatismos, enfermedades y causas de muerte. Es decir, es como un manual, ¿no es cierto?, para los médicos, para los psicólogos. Y la nueva CIE, según su página oficial, también contiene nuevos capítulos, uno sobre medicina tradicional, lo cual es significativo, ya que aunque millones de personas usan la medicina tradicional, en todo el mundo, pues esta nunca había sido realmente clasificada en este sistema como parte de la medicina, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, nuestro país tiene un bagaje muy rico en esta tradición cultural de la medicina ancestral. Y en este también se incluyen afecciones que anteriormente estaban clasificadas y que definitivamente otras que en cambio ya se han clasificado en otras categorías. En este se incluyen también, por ejemplo, la incongruencia de género se incluía dentro de las afecciones mentales, pero ya dejó de ser así. También nuestra querida Lorena Bonilla se ha pronunciado sobre esto, quien es presidenta de la Fundación Amor y Fortaleza, que es una fundación que reúne a padres y madres de familia que apoyan a sus hijos en el proceso de transición de niños y niñas trans. La vocera de la fundación citó unos estudios de universidades de Brasil que señalan que hay diferencias entre el cerebro de las personas transgénero, cuyas identidades de género son diferentes a su sexo biológico, y diferentes de los cerebros de las personas cisgénero, es decir, de quienes en cambio sí tenemos una congruencia de género, nuestro sexo biológico sí coincide con nuestro sexo psicológico. Y no se conoce aún la causa por la cual existan niños y niñas trans, pero el consenso es que es una manifestación más de la especie humana, es decir, una variación más de la especie humana. Así lo dice Lorena Bonilla, quien también celebra este cambio de la OMS al dejar de ubicar a la transexualidad como una enfermedad mental. Además, considera que también se debe a las luchas del LGBT y de los niños trans continuar y seguir siendo monitoreados. Recordemos que ella es la mamá de Amada, ¿no es cierto? La niña que en este año, inicios de este año, pues ella registró, o más bien dicho, solicitó al registro civil el cambio de sus datos en la cédula. Una niña apenas de 10 años, Amada, pues ella junto con sus padres y el apoyo de ellos han solicitado al Estado que realmente se reconozca el cambio de sus nombres, de sus datos. Obviamente los padres no sabían, ¿no es cierto?, que su hija llegaría a ser una mujer trans, una niña trans, así que pues le pusieron el nombre del sexo biológico con el nació, ¿no es cierto? Le asignaron un género, pero ahora, ¿no es cierto?, que donde a sus 10 años de ella, Amada, ya se reconoce como una niña trans, entonces se exige un poco al Estado que se reconozca esta acción, estos derechos. Así que más allá también de que se haya eliminado la transexualidad de la lista de enfermedades mentales, es importante también recalcar que esto también nos daría una cabida también a pensar realmente que pues las personas transgénero merecen tener sus derechos establecidos, la misma cédula de todos con los nombres y con los datos que le corresponden a su género, a su identidad, que es así como realmente ella o ellas se van a identificar todo el tiempo, así las 24 horas del día van a tener esa identidad, así que necesitan ser reconocidos sus derechos. Así que un llamado de atención para todos y todas las instituciones que están a cargo del registro de datos, además de todos los aspectos de la vida generalmente. Así es. Por otro lado, también tenemos una noticia muy positiva porque de parte de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, pide erradicar la discriminación contra la comunidad LGBT. La ONU pues siempre ha sido parte, ¿no es cierto?, de estas luchas, ha sido un ente bastante importante, ¿no es cierto?, para poder institucionalizar algunas de las luchas LGBT, y hace un llamado a erradicar la violencia, la discriminación contra la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. Entre ellos, pues, Víctor Madrigal Borlós, relator especial de la ONU para la protección contra la violencia, señaló que urgen políticas públicas que permitan eliminar este tipo de prácticas discriminatorias en el mundo, ya que a diario millones de personas están expuestas a este tipo de tratos, los cuales atentan contra la dignidad humana. De esta manera, pues, él menciona que cada día millones de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales están sujetas a acciones de gran crueldad únicamente basadas en quiénes son o quién escogen querer o desear ser. Así lo sostuvo el relator especial de la ONU. y negar ese hecho, él dice que pues es ofensivo para la dignidad de todos los que están sujetos a la discriminación, así como para la conciencia global, agregó. Es decir, el que se reconozca, en el que se creen políticas públicas a favor de la comunidad LGBT, no solamente nos beneficia a los LGBT, sino también beneficia a toda la sociedad, porque significa entonces que eso es un paso más adelante para vivir en una sociedad más saludable, ¿no? En un ámbito social, en un clima social y cultural mucho más abierto, respetuoso de las diversidades. Entonces, no solamente los LGBT nos ven beneficiados, sino toda la sociedad en general. Y según además la ONU también mencionan, por dar algunos datos, que más de 3 mil millones de personas viven en países en los que las leyes u otras medidas criminalizan a sus ciudadanos por ser parte de la comunidad LGBT, por lo que considera que el reconocimiento del problema debe ser fundamental y de esta manera impedir que se repitan. Además, señaló que una de las mejores formas de lograr eliminar la discriminación es escuchar precisamente a las personas que hayan sido víctimas de esta práctica y de esta forma empezar a tomar acciones contundentes al respecto. Es de anotar, por ejemplo, también el caso en Colombia, la ley contempla sanciones económicas de hasta 11.14 millones por actos discriminatorios por cualquier acción que agreda verbalmente a una persona por su raza, nacionalidad, sexo, orientación sexual o color de piel. Es decir, en Colombia tienen ya una política inclusive de sanción para este tipo de actos de discriminación, que son muy, muy cotidianos y son los actos que más se registran en los datos de acciones de discriminación de las poblaciones LGBT. Es decir, en nuestro país el 60% de las personas LGBT que fueron encuestadas en el año 2013, ¿no es cierto?, pues reafirmaron que sufrieron violencia de este tipo, ¿no es cierto?, empezando por la violencia psicológica en los espacios públicos, en su familia, en los centros de estudio, sobre todo, que es los lugares donde más se dan estos actos de discriminación. Así que Colombia, por ejemplo, ya tienen una medida justamente para multar a las personas que incumplan con esta ley. Así que estas medidas realmente son un ejemplo también para otros países que deberíamos tener las mismas normas. Así que eso es muy importante y fundamental para realmente, pues, si no queremos aprender por las buenas, entonces en tal caso tendremos que aprender por las malas a cumplir las leyes y los derechos de las demás personas. Así que, bueno, ¿qué les parece si vamos a hacer un corte musical en este punto de la noche? Y vamos a disfrutar ahora un tema que es bastante erótica también y que es una de las nuevas canciones y que el portal Soy Homosensual nos recomienda como parte de nuestra lista de canciones para este mes del orgullo. Así que es indispensable tener esta canción del cantautor conocido como Neck, quien ha producido canciones de artistas como Beyoncé, Bastille, Madonna, Little Mix, Christina Aguilera, Diplo, Dua Lipa y BTS, entre otros. Y dice él, pues, que ya es tiempo que la gente lo conozca interpretando sus propias canciones. Así que vamos a disfrutar el tema Tongue, lengua, de el cantante Neck. Volvemos con más de Punto Diverso. Swimming pool of passion, mutual attraction. We both know there is something going on. There is something going on. Didn't want to stop this verse with those three little words. Cause we both know there is something going on. But I don't want to play it wrong. So I'm not going to say it. No, I don't want to say it. I don't know how to say that. So I'ma try not to say it. Cause when I said it in the past, each time it didn't last. So I'ma try not to say it. It feels like I'm myself. So I'm putting both hands over my mouth. I can only hope nothing's gonna come out. But there it is on the tip of my tongue. I think I love you. I think you're the one. I'm putting both hands over my mouth. I can only hope nothing's gonna come out. But there it is on the tip of my tongue. I think I love you. I think you're the one. No big deal. Explaining how I feel. I don't know why it's taking us so long. Why it's taking us so long? So much hesitation for that guy. Estábamos escuchando el tema, el reciente tema de MNK, Tongue, así es, un excelente ritmo para seguir con esta noche. Y por supuesto que ahora nos vamos a hablar un poco de fútbol, que es también quizás el momento o uno de los eventos más importantes en el mundo, y es el Mundial. Y que por supuesto, el Mundial no puede estar lejos de las temáticas LGBT. Recordemos que pues años anteriores a que se diera el Mundial, a que llegara el 2018, pues ya se estaba planificando cómo tomar medidas para que los deportistas y todas las personas que querían iban a visitar Rusia para ver el Mundial, para ir a los partidos de fútbol, pues existan medidas que puedan realmente respetar a todas las personas LGBT que van a ir al Mundial o que están ahorita en Rusia viendo el Mundial, asistiendo a esta gran fiesta del deporte. Y pues por supuesto, también sabemos que el gobierno de Rusia, pues, es un país tristemente conocido por sus LGBTfobias, pero no obstante, en el partido inaugural, Rusia se está viendo las caras con Arabia Saudita, ¿no es cierto?, en el primer partido. Otro país que tampoco es que sea muy amistoso con la comunidad LGBT, ambos países bastante homofóbicos, pero que ellos sean homófobos no oculta la realidad social que existe, y precisamente por eso se inició una campaña original secreta en favor del matrimonio igualitario que podrá verse durante el partido. Por ejemplo, en el epicentro mundial del fútbol, al ser la anfitriona del Mundial Rusia, y por el momento que ya va ganando muchos partidos, además, si ustedes lo han visto, nos sugieren la página Soy Homosensual que visitemos un link en donde se puede ver una pareja besándose con las banderas de ambos países, de Arabia Saudita y de Rusia, pintadas en las mejillas en medio del partido. Esta imagen se repetirá durante todos los encuentros del Mundial 2018. ¿Y cómo esto es posible? Pues esta peculiar campaña funciona con realidad aumentada de forma similar a Snapchat o Pokémon Go, insertando una imagen que no está presente en la realidad a través de la cámara del teléfono móvil, por donde sí que se ve lo que sucede a tu alrededor. Así que es una aplicación, una campaña que intenta jugar con esto. Así es, pues realmente el mensaje central lleva la frase "Love will win tonight", el amor vencerá esta noche. Una reivindicación clara a favor de la tolerancia, de la diversidad, de la despenalización del colectivo LGBT y la igualdad de los derechos. Y es que, como se sabe, Rusia hay una ley contra la propaganda gay, y en Arabia Saudita la homosexualidad está penada con la muerte. Así, nada más que eso. Y en 2018, aunque institucionalmente muchas entidades intentan dar un poco de tolerancia a todas estas realidades, pues lo que en verdad ocurre es que cuando se celebran eventos de esta magnitud en países con políticas tan mortíferas contra el sector de la población, se hace realmente un poco, ¿no? Se vuelca a, en favor a las personas de la población LGBT que sufren discriminación, de los ataques, de las detenciones y torturas además. Así que esta campaña es una obra de la firma sueca de deporte Björn Borg. Esta campaña es obra de la firma sueca que, pues si se ve, si puedes acceder a la página web, descubres el proyecto llamado Marriage Unblocked, matrimonio desbloqueado, donde puedes casarte inclusive virtualmente e incluso descargar el certificado de matrimonio con su eslogan: el deporte es amor y el amor es igual, o es igualdad, ¿no? Un poco en la traducción en español. Así que una original campaña de marketing y reivindicación que esperamos que no sea la única durante este mes del Mundial de Rusia 2018. Así que bueno, para todos aquellos también que les guste y disfrutan el fútbol, recordemos que también es una plataforma para hablar de muchos temas también. Recordemos, por ejemplo, Antonio Valencia en su equipo en la Liga Europea, ¿no es cierto?, estando a favor de la campaña LGBT que toda la Liga Europea estaba haciendo con sus capitanes, ¿no es cierto?, con su banda LGBT en vez de la banda del capitán, ¿no es cierto? Entonces, pues es necesario también que esas prácticas, y sobre todo en un espacio tan masculino, tan masculinizado, se podría decir, y que lamentablemente puede llegar a ser inclusive muy homofóbico, desde los gritos, desde los cánticos, de las barras, y que lanzan, pues siempre, ¿no es cierto?, insultando al otro equipo, utilizando eufemismos referente a la homosexualidad, referente a la bisexualidad, referente a lo femenino también, que es tan grave. Entonces vemos cómo a veces en el fútbol también se replica mucho esta visión hegemónica de la masculinidad, ¿no es cierto?, de este machismo bastante fuerte y arraigado que pues en el fútbol se vive muchas veces, pero que realmente también podemos convertir este espacio en un espacio también de difusión de los derechos LGBT. Así es. Y con esa noticia, pues nos vamos ahora con el primer corte de la noche y ya volvemos con más de Punto Diverso. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hay quienes cuentan sus historias en un papel, y hay quienes ven un papel en todas partes. Hay quienes expresan sus emociones en un lienzo. Para nosotros el lienzo es tu piel. Por eso contamos historias que trascienden. La Casa de la Cultura te invita a la exhibición de Guillermo Barros, Piel y Color, ¿qué hay detrás del tatuador? 15 días celebrando y viviendo el arte. Historias, sentimientos, emociones. En acuarelas, óleo y acrílicos. Del 8 al 23 de junio. Con el auspicio de Casa de la Cultura Ecuatoriana, Universidad Tecnológica Equinoccial, Escualo, La Bizcochería, Panadería Artesanal, Color y Arte, Soledad Soto, Carla Tatú, Pintu Plastic, Trión Tatú Estudio y esta emisora. Urinchillo, cultura y tradición de Sangolquí. Exposición fotográfica de Jessica Robo Ríos. Una galería que nos muestra los atractivos turísticos, paisajes, cascadas, monumentos, arquitectura, costumbres y tradiciones del granero de Quito, Sangolquí. Visite la muestra hasta el 15 de julio en la Sala Los Guandos del Centro Cultural Eduardo Kigman en Sangolquí, ubicado a 100 metros del Parque de San Rafael. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Sábados y domingos, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Una invitación del Centro Cultural Eduardo Kigman y esta emisora. Urinchillo, cultura y tradición de Sangolquí. Espera por usted en los 80 años de fundación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Take a trip into my garden, I've got so much to show ya. The fountains and the waters are begging just to know ya. And it's true, baby, guess it's something like a funfair. Put gas into the motor, and boy, I'll meet you right there. We'll ride the roller coaster, cause it's true. Baby, I've been saving this for you, baby. I need you to tell me right before it goes down. Promise me you'll hold my hand if I get scared now. Might tell you to take a second, baby, slow down. You should know I, you should know I'm. Yeah, I bloom, I bloom just for you. I bloom just for you. Estábamos escuchando el tema de Troy Sivan, Boom, este joven norteamericano que, pues, desde que salió a la luz con su tema, sus temas musicales, haciendo, pues, realmente, pues, sintiendo bastante orgullo de su identidad homosexual desde que empezó su carrera musical. Son las nuevas generaciones, ¿no? Que empiezan ya de pronto a salir con mucha más libertad, a sentir y expresar libremente su orientación sexual, ¿no? Tenemos, en cambio, esa otra generación que por mucho tiempo de pronto lo tuvo, lo mantuvo oculto, no lo dijo. El caso de Ricky Martin, por ejemplo, el caso de unos vocalistas de NSYNC, Freddie Mercury también, que fue al final cuando ya todos se los supo, ¿no es cierto? Así que, pues ahora, en cambio, los artistas jóvenes más bien empiezan su carrera desde ahí y ven como también un campo no explorado, es decir, en la música, ¿no? Es decir, que se topen temáticas LGBTs en los temas de las canciones y sobre todo también en sus videos musicales, que son los que más llamaron la atención de Troye Sivan, porque además es, además de ser canciones, además parecían campañas, literalmente campañas en favor de los derechos de las personas LGBT. Así que justamente hablando de esos momentos, de esos en esas etapas de la vida, ¿no es cierto? Cuando uno recién está de pronto conociendo, saliendo del closet, y se da cuenta que por ahí, pues, existen algunos tipos de, pues, de parejas que no son las mejores, ¿no es cierto? Los mejores ejemplos, se podría decir, para poder, pues, ligar, ¿no? Que son los que a veces los primeritos con los que te topas en al momento de salir del ambiente LGBT. Así que pues vamos a darte algunos detallitos, ¿no es cierto?, de estos estereotipos de tipos de parejas que de pronto no convienen mucho al principio, que no son buenos romances, que digamos así. Así que un poco hablándoles en esta noche sobre este tema, pues realmente uno de los factores que no ayudan mucho y que pues no realmente son ligues muy recomendables es cuando algún ligue tuyo pues es bastante machista, ¿no es cierto? Cuando tienen pues realmente bastante fuerte, arraigado el machismo en sí. Y una de esas, de pronto, de esas expresiones, ¿no es cierto?, es el acoso. Así que si ya conoces por ahí perfectamente a alguien que te acosa constantemente, por ejemplo, que le dejaste de pronto sus fotos y te pide fotos y te está todo el tiempo viéndote y acosándote, pero los amigos de pronto también también inclusive saben, ¿no es cierto?, de ti o de tu liga. Entonces inclusive esa es una forma de acoso también, que algunos lo practican, pero a veces es importante que esta información sea realmente llevada con mejor manera o con mucho más cuidado, sobre todo si estás empezando a ligar con alguien. Y hoy en día es casi imposible pasar desapercibido gracias a la tecnología, además que todo lo ve y todo lo publica además. Pero los acosadores son cuidadosos y son sigilosos, y también son diestros en el arte de la perseverancia. Así que si hasta pueden inclusive rastrear smartphones e identificar rostros en cuestión de segundos. Así que hay que estar alerta ante cualquier encuentro inesperado o comentario demasiado específico que no haya salido de tu propia boca, como el hecho de que esa persona sepa perfectamente cuánto amas el helado del arcoíris o ir a trotar cada sábado de pronto en las mañanas. Entonces, cuando de pronto una persona que ni siquiera tú le has contado, le has dicho esas cosas y lo sabe, entonces estás frente a una persona que puede ser un poco acosador. Y de la mano del acosador también está el intenso. Así que es el típico que desde la primera cita te sale con la palabra novio, que ya quiere ser tu novio. A la semana te dice te amo, a la siguiente ya te quiso presentar a toda la familia, y antes de cumplir un mes ya tienen su propio espacio en tu closet. Ya trajo un helecho, una cafetera, un gato, y hasta ya creó un grupo de WhatsApp con las damas de la boda. Así que un poco los quienes de pronto se aceleran demasiado en esto, ¿no es cierto? Y que a los primeros días ya te está diciendo por poco que está enamoradísimo de ti. Y de pronto, también esta persona de pronto no puede ser que esté, no realmente debe estar enamorada de ti, sino que puede estar obsesionado con la idea de amar y recibir amor, ¿no? Más no contigo, con la persona. Y sus intenciones no son malas, pero definitivamente tampoco son sanas y saludables que se acelere tanto un proceso. Y no se da cuenta de que entre más insiste en acercarse, más te puede alejar. Así que hay que fijarse muy bien si recurre al chantaje emocional también. Y frecuentemente te sale con que es que no me quieres, es que soy horrible y no merezco que me amen, es que ya tú también me vas a dejar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con estos chicos que a veces están muy ansiosos por conseguir el amor, por llegar al amor? Así que hay que relajarnos un poquito también. El amor llegará tarde o temprano. Así es. Y pues por ahí se dice que cada quien para su cada cual, así que todos y todas podríamos tener a alguien especial en la vida realmente. Y otro también que no es de los muy buenos es el celoso extremista. Si bien es cierto, un poquito de celos en la pareja también es importante para mantener un poco la importancia del amor. La pasión, ¿no es cierto?, de saber que alguien realmente pues se pondría celoso si es que alguien te mira, si es que alguien te escribe, etcétera. Pero una cosa es que de pronto una persona sospeche cuando estás viéndote con otro, ¿no es cierto? Y otra cosa que es que no te deje ver ni a tu familia, ni a tus amigos nunca. Incluso muchas veces estos celosos compulsivos se rehúsan a presentarse a sus propios amigos después de meses de estar saliendo, y seguramente pensando que alguno de ellos se lo va a bajar a liga. Así que si de pronto te cruzas por ahí con uno de estos chicos, inclusive que te llegará a celar con el mesero o de algún restaurante, también pues realmente estás frente de una persona o de alguien que es bastante celoso. Como decía, mencionaba, pues un poco de celos pueden llegar a ser incluso a veces son naturales en la pareja, ¿no es cierto? Y son a veces hasta lindos y innecesarios en cualquier relación, ya que demuestran realmente cuánto te importa la otra persona hasta cierto punto. Pero no lo tomemos como una expresión de amor tampoco, ¿eh? No es realmente un sinónimo de amor, sino simplemente un efecto de que aparece naturalmente cuando estás enamorado. Así que, y la atención a cualquiera que además puede recibir la otra persona es lo que a veces puede causarte, pues sí, un poco de malestar, ¿no? Pero deben haber límites. Y si llevas un tiempo sintiéndote como perro con correa corta, pues probablemente sea el momento de responder a estas actitudes de manera efectiva, por supuesto, para que estos celos realmente no te sigan oprimiendo, no te sigan teniendo contra la espada y la pared. Otro ligue que es también muy común y que en cambio se va por el otro extremo, y es el indiferente, porque el otro extremo está este que de pronto no revisa tus mensajes un par de días, solo para dejarte en visto algunos días más. Así que cuando el que por ejemplo está contigo más bien está en su teléfono, el que cuando sale contigo y con sus amigos a veces te abandona del resto de la noche, y al que tienes que a veces insistirle hasta el cansancio, y más que nada el que te hace cuestionarte si no eres suficiente. Así que si es que llegas a cuestionarte eso con alguien, puede ser que estés con alguien que sea indiferente. Aquí hay que tener cuidado, porque seguramente los acosadores y los intensos se preguntan esto todo el tiempo todo el tiempo, ¿no es cierto? Se preguntan eso. Así que hay que recordar que las relaciones sanas generalmente son equilibradas y se desarrollan de forma natural. Las partes no se sienten empalagadas ni olvidadas y buscan proporcional y recíprocamente, y sobre todo son independientes, pero conocen los límites y necesidades propias y del otro. Así que, pues la recomendación es simplemente que se llegue a tener un equilibrio. Y otro por ahí, el último también, es el prejuicioso. Así que mucha atención con estos, porque son realmente a veces tóxicos. A veces chicos que de pronto están recién saliendo del closet, o que discriminan a lesbianas o bisexuales, a transexuales, a los gorditos, a los feos, a los chaparros, a los mayores, a los amanerados, o a cualquier otra etiqueta que vaya en contra de sus estándares de belleza o sus estándares cuadrados. Así que esas personas no solamente suelen ser suelen ignorar muchas cosas, sino que también se oponen a escuchar opiniones o argumentos lógicos, y siempre deben tener la razón. Así que una clara señal que debes buscar es hablar tranquilo, ¿no es cierto?, y honestamente con él sobre lo que sucede, y sugerir una ayuda profesional inmediatamente. A veces, si le dices eso, esta persona se pondrá a la defensiva. Así que de pronto no vale desgastarse a veces con las personas que no quieren entender ciertos argumentos, no quieren entender ciertas razones, y que se encasillan y se encierran en sus prejuicios, ¿no es cierto?, que de pronto por X razones tienen estos pensamientos. Y así, pues por ahí también tengo algunos conocidos por ahí que tienen estas actitudes, pero bueno, ahí está también el tema de respetar los espacios y los tiempos de cada uno también, ¿no es cierto? De que si de pronto recién estás conociendo algo, pues debes aprender a respetar también eso y sobre todo, pues, no perder el diálogo y la comunicación, que es realmente lo que a veces nos puede llegar a un poco controlar y manejar estas situaciones de diferencias, estas diferencias de actitudes, ¿no es cierto?, de comportamientos y algunas costumbres también y formas de pensar. Así es, así que ahí les dejamos con esos pequeños datos un poco para saber identificar cuáles son esos ligues que de pronto no son tan convenientes, ¿verdad? Así que, bueno, vamos ahora en cambio ya para ir cerrando nuestro programa y antes de despedirnos, les queremos dejar con este tema musical de Carlos Zapata, su canción Eres Tú. Vamos a escuchar este tema y volvemos para despedir el programa. Te ofrezco nada que no pueda darte. Tengo mil canciones para regalarte. Más que una sonrisa yo te doy mis sueños. Tú eres el más bello de aquellos. Y me falta todo si no estás aquí. Me has vuelto un esclavo de tus ojos y siento que te quiero cada día más. Siento que a tu lado siempre quiero estar y hoy te estoy. Estábamos escuchando el tema de Carlos Zapata, Eres Tú, una canción también dedicada para todas esas parejas y esos enamorados que nos están escuchando. Y bueno, para cerrar nuestro programa de esta noche, no podemos irnos sin poder mencionar las actividades que se estarán llevando a cabo durante estos días por el mes del orgullo LGBT. Y definitivamente, una de las actividades más importantes de este mes, pues es el concurso Dragon Fire que lo está realizando el colectivo Irridas Plataforma Drag Queen. Así que los invitamos a todos y todas a que asistan a la semifinal, a la gala semifinal del concurso Dragon Fire, un concurso drag queen para principiantes, y que este sábado será la gran semifinal en el espacio vacío, en la sala del espacio vacío, ubicado en el edificio del ISPADE. Esto es en la Ulpiano Páez y Patria, este sábado 23 de junio, a partir de las 8 de la noche. Empezará en ese tiempo, pues, el evento de la gran semifinal con, pues, bocaditos, con un brindis, además con espectáculos drag queens muy, muy bien elaborados, que se los recomendamos. Y, pues, para toda la familia también, ¿por qué no? Porque también es importante que, pues, todos y todas podamos disfrutar a veces de un show drag. Además, habrán artistas de invitados, de baile, de canto. Así que una gran noche para celebrar el arte y además el orgullo LGBT, por supuesto. Y la otra semana estaremos, pues, se inaugura ya el próximo martes 26 aquí en la Casa de la Cultura el Festival de Cine LGBT a las 7 de la noche, y se llevará a cabo los días 27, 29 y 30 de junio serán las funciones de cine aquí en la Casa de la Cultura, como parte de las actividades de Orgullo LGBT. También le recomendamos asistir al Museo de la Universidad Central, donde se está exponiendo una obra también con respecto a las temáticas LGBTI. Y, pues, en cuanto a las actividades que estamos organizando en la Fundación Ecuatoriana Equidad, pues no te puedes perder el día de mañana, que estaremos haciendo, elaborando un conversatorio para que, pues, reflexionemos sobre por qué conmemorar el orgullo LGBT precisamente. Así que es tiempo de sacar algunas reflexiones a la luz, sobre todo con respecto a este tema. ¿Qué piensan las generaciones actuales sobre el orgullo LGBT? ¿Qué piensan las generaciones anteriores? Muchos hablan de que es necesario el orgullo LGBT, otros mencionan de que no debería llamarse orgullo LGBT, sino, no sé, marcha por la paz, marcha por el amor, marcha por la igualdad, no sé, en fin. Así que, pues, justamente para construir esas nuevas formas, esos nuevos criterios, vamos a tener este encuentro el día de mañana a las 5 de la tarde en la Fundación Ecuatoriana Equidad. Estamos ubicados en la avenida 6 de diciembre, Lizardo García, esquina. Es abierto para todo público, así que ustedes pueden asistir a las 5 de la tarde a este taller. Además, este taller tiene como fin también elaborar algunas consignas para la marcha del próximo sábado 30 de junio, que empezará la marcha en la plazoleta Simón Bolívar a las 4 de la tarde y se dirigirá por todo el centro histórico de la calle Guayaquil hasta llegar al parque urbano Cumandá. Ahí se llevará a cabo el Festival del Orgullo LGBTI 2018, denominado Orgullo, y ahí habrán además una, pues, manifestación cultural bastante chévere. Estará La Vagancia también tocando en la tarima del Orgullo LGBT en este año, como una forma también de apoyo de la comunidad hetero, se podría decir, ¿no es cierto?, a las actividades del Orgullo LGBT, entre, pues, otros fabulosos shows y presentaciones que habrán en la tarima del Orgullo 2018. Así que no se lo pueden perder, recuerden, ¿no es cierto?, también este espacio llega gracias a la Fundación Ecuatoriana Equidad, donde ustedes también pueden acceder a pruebas de VIH, pueden acceder a servicio psicológico, médico y asesorías legales. Mi nombre es Javier Pascual y fue un gusto estar con ustedes en esta noche. Un saludo para Alejandro, que lo quiero muchísimo, para todos nuestros amigos que nos están escuchando también y por todas nuestras redes sociales. Un saludo a todas, a las híbridas, por supuesto, que por ahí están también conectadas, para la Cosacura, para Samael, para uno de los chicos participantes del concurso, y también pues para Danilo Manzano también, con quien estuvieron esta noche una entrevista también en su espacio Dialogando Ando, así que un saludo también para ellos. Así que gracias por acompañarnos en esta noche. Nos estamos escuchando la próxima semana, recuerden, aquí en la radio Casa de la Cultura, todos los miércoles a las 9 de la noche, su programa Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.